Buenas noches, bienvenido, bienvenida. Estás en La Puerta del Gehenna, tu programa de heavy metal en Radio Lanzón. Lunes 9 de enero de este 2023, son las 8 y media y vamos a estar contigo hasta las 10 y media. Así que prepárate para esta descarga de 120 minutos de heavy metal. Nos escuchas en Burgos en directo en la FM en el 98.6 de tu dial. También nos puedes escuchar online a través de la web burgosnoticias.com. Cada semana podrás escuchar o descargar los podcasts que colgamos en nuestro canal de iVoox y también podrás disfrutar de los temazos que suenan en las segundas horas de nuestro programa en la plataforma Spotify. Te lo ponemos muy muy fácil para que disfrutes de heavy metal. Bueno, como cada semana estamos aquí grabando el programa en el estudio de radio que nos hemos montado los Heavies de Burgos en el corazón de Gamonal, en la calle Blanca de Castilla, en la sede de Zurbarán Rock y de la peña Blusas del Metal, y lo hacemos aquí en esta noche tan especial rodeados con nuestra gente, y queremos lo primero mandar un fuerte saludo a todos los que estáis escuchando la grabación aquí en directo del programa. Pero bueno, los que no pueden faltar cada semana aquí conmigo son mis compañeros. Hoy estamos el equipo al completo y el primero que voy a presentar es a mi amigo Keeper. Buenas noches. Muy buenas, Irra. Aquí andamos con un ambientazo del copón y nada, tiene pinta de que hoy vaya a haber liada. Sí, tenemos la sede a reventar, lo vamos a pasar bien, ¿no es así, Laura Sagredo? Bueno, hoy sí que estamos al completo, pero no digas cada semana que has arrancado mintiendo, porque hemos tenido a un desaparecido durante unas cuantas semanas. Te lo habrás pasado genial, pero tú te lo has perdido, porque han sido unos programas espectaculares. ¿De quién estamos hablando? Chuchi, buenas noches. Chuchi, el vividor, iba a decir el vividor. Ya se acabó la sección ahora, voy a llegar a la sección del vividor. Pues un placer compartir las ondas del heavy metal aquí, arrancando desde Gamonal el año. Oye, ausente en dos últimos programas, el último y el primero del año. Os escuché, sonáis de puta madre. En el norte, en el sur, en la frontera, sonáis muy bien. De eso se trata, de que suene bien y que pongamos heavy metal, y lo vamos a hacer en esta noche para los que estamos hoy aquí. Pero bueno, como esto al final se emite el lunes, nos vamos a poner serios, vamos a disfrutar, y lo que sí que os vamos a pedir a todos es que subáis el volumen en vuestra radio o en vuestro ordenador y os preparéis y disfrutéis de estos 120 minutos de heavy metal que empiezan ahora, porque Chuchi, abra usted la puerta del Gehenna. Soy el guardián de tu piel. Arrancamos ya el programa número 209 y lo hacemos con El Guardián de tu Piel, un clásico temazo de la banda Beethoven R. Ya supera los 20 años desde que sacó su segundo disco Un Poco Más, y hoy en especial rendimos homenaje a uno de sus miembros fundadores, el que participó en sus dos primeros discos. Hablamos del guitarrista asturiano Javier Kircheven. Tu música nos envolverá a ritmo de tu guitarra por siempre, Javi. Siento el placer que se agita en tu espalda, igual que un río salvaje, junto al calor que me quema la piel y que me turba la mente. Atácame más. acabaremos en tierra. Y no importa si sigues igual, tú eres mi Amazona. Y tu pelo empapado en sudor parece flotar. Capaz de pronunciar esto, publicaron su trabajo Metalitotus, un trabajo de power metal en el que se incluye el tema que está sonando, Taibas Lio Tulta. Baby!

suena Baratomenei, temazo que se encarga de abrir el disco recién lanzado Sunset Icy. We'll be right back. Bueno, pues una semana más tenemos aquí nuestra sección de AOR con Roberto Martínez. Muy buenas noches, amigos de la Puerta de Alcena. Un lunes más, vamos con la sección AOR del programa. Yo hoy os traigo al vocalista canadiense Rob Moratti. Rob Moratti acaba de publicar recientemente su último álbum, Epical, el sexto de su carrera. Un álbum muy bueno, como la línea que está siguiendo en los últimos años este músico que empezó allá por el año 2011. Todo un desconocido y que sin duda se ha hecho un hueco ya en la escena melódica gracias a un nivel muy bueno de discos. La verdad que merece mucho la pena. Sin ser auténticas obras maestras, hay que decir que es una línea muy buena, de buenas canciones, buenas producciones, muy muy bien hecho todo. La verdad que un músico que merece la pena poder escucharle. Vais a disfrutar de este músico, vais a comprobar el nivel que tiene y espero que os guste. Así que sin más, os dejo con Rob Moratti y el tema Can I Hold You For A While. Believe. Turn around and

bueno. Y seguimos con una banda añeja que no obtuvo en los años 80 la proyección que se merecían. Son los californianos Leatherwolf, quienes tras 15 años sin publicar nada han vuelto por todo lo alto con Kill the Hunter, su sexto trabajo de estudio publicado el pasado mes de noviembre. Muestra de esta energía es el tema que lo da nombre y que ya está sonando aquí en la Puerta de Jena, Kill the Hunter. Maderdi, almacén de carpintería. Maderdi, materiales de construcción. Maderdi, todo lo que necesitas para la reforma de tu vivienda o local. Cuando contrates una reforma, pide a tu profesional materiales de Maderdi. Ven a nuestra exposición. Estamos en Gabonal, en la calle La Bureba, Naves, Río Pico 22, o visita nuestra web maderbi.com. Santander Mediterráneo. Vermús, raciones, pinchos, tapas, tortilla por encargo. Y combinado con un ambientazo de rock and roll. Ven a conocernos a Santander Mediterráneo, en calle Santa Dorotea 32. En serio, Irra, pero no tuviste suficiente la semana pasada. Es que estas introducciones tan mitológicas son brutales. ¿Mitológicas o místicas? Yo no lo tengo del todo claro. Pues también puede ser un poquito místico, porque esta banda de Canadá, Aeternan, están catalogados como Symphonic Folk Death Metal y sus letras hablan de religión, de historia y de mitología, pero es una banda con 5 discos de estudio y de su LP Rise of Empire del 2017 os dejamos con este auténtico temazo, Damascus Gate. Until we bled and are black. Bueno, pues como cada semana tenemos esta sintonía con nuestra sección de efemérides, en la que contamos que tal día como hoy... Mira, Erra, tal día como hoy, pero en 1944 nace el guitarrista y fundador de Led Zeppelin, Jimmy Page. Y tal día como hoy, en el 2009, Saxon lanza su 18º álbum de estudio, Into the Labyrinth. Y tal día como hoy, con música. Pensaba que me ibas a decir que quitara las notificaciones, que es que se nos ha olvidado. Eso también, quita las notificaciones. Por favor, no me mandéis WhatsApp mientras el programa. Seguimos con efemérides, a ver, temazo. Vamos con una efeméride y con un temazo. Y es que tal día como hoy, 9 de enero de 1989, la banda de rock progresivo Rush publicó su tercer directo, A Shadows of Hands. Escuchamos un tema en él incluido, Fourth Stem. sonando los suecos Chrome, que después de su gran primer disco debut, Kings in the North, editado en 2021, acaban de lanzar el sencillo que escuchamos, In the Name of the Fallen, que pertenecerá al álbum Operation Phoenix, que verá la luz en este enero de 2023. Desde Avenida Arlanzón, 38, Burgos, y desde 1989, Bar La Playa. Siempre con el rock and roll. Ven y disfrútalo con nosotros, Bar La Playa. ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? Seas heavy o pijo, necesitarás nuestros servicios. Decoración ambiente, reforma completa de viviendas. Nos encontrarás en calle Santiago 25, teléfono 947-238605. Y sonando temazo de barricada en honor al gran Bonnie, con la colaboración de muchísimas bandas que le dan tributo en el disco editado el pasado año bajo el nombre Bonnie Nada Más. Elegimos esta versión hecha por la banda Miss Octubre, con sonido a barricada, con la guitarra de Alfredo Piedrafita, la voz de Agnes, y en recuerdo siempre Bonnie, escucháis ¡Pon esa música de nuevo! ¡No se cae! Saltomata Radio. Rock.com. Bueno, pues hasta aquí esta primera hora que hemos estado con todos vosotros y vosotras, pero que no se mueva nadie porque tenemos otra segunda hora. Además, esta segunda hora la hacemos con un nuevo fichaje que hemos realizado aquí en la Puerta del Jena, nuestro amigo Mario, desde The Ale Records Gamonal, que nos ha preparado, bueno, pues como es él, una segunda hora espectacular, brutal. Chavales, os veo aquí un poco, ¿qué os pasa? ¿Queréis destacar algún temazo o qué? Que hay variedad, hay variedad. Bueno, es que nos hemos quedado fríos como el tiempo que está, y es que se nos ha olvidado hacer, pues bueno, comentar un poquito de agenda, Chuchi, y que tenemos por ahí conciertos a la vista. Pues veo concierto frío, digo, tanto que frío, a menos 4 claro. grados hoy, tanto que frío. Eso es, sí, el sábado 14 de enero, dale. Pues ahí, en el Carmen 13 en Burgos, en la calle Carmen número 13, a las 10 de la noche, entrada libre, tendremos actuando a frío. Bueno, pues ya sabéis que podréis escuchar la repetición de nuestro programa los miércoles alrededor de las 12 de la noche y todos los viernes a las 6 de la tarde online. También nos podéis escuchar en la web del Heavy Metal, Asalto Mata Radio Rock. Queremos también recordar a nuestros patrocinadores, baluarte del programa, como son Decoración Ambiente, tu tienda de reformas en la calle Santiago número 25, Maderbi, almacén de carpintería y materiales de construcción, les puedes encontrar en la web maderbi.com, nuestro amigo Andrés en Tattoo Rock en la calle San Cosme número 3, la cervecería Munchen en calle San Juan 27, el bar Santander Mediterráneo en calle Santa Dorotea 32, bar Tres Carabelas en avenida de Reyes Católicos 35, bar La Playa en avenida del Arlanzón 38, siempre con el rock and roll, y el gran Ricardo en bar La Frase and Friends en G3. Oye, qué de patrocinadores tenemos, qué gusto, qué de sitios hay para estar a gusto bebiéndose una birrita y escuchando buena música. Y mucho que agradecerles, porque son los que sostienen este programa y los que lo hacen posible. Muchas gracias y bueno, esperemos que hayan arrancado bien el año todos ellos. Claro, estos dos están un poquito aquí, que yo creo que se van a dormir. ¿Podrías, así como muy brevemente, pero muy brevemente, decir todas esas cosas que tenemos en ciernes en el futuro? Dale ahí al... Pues, sabes que no soy breve, Irma, pero... Pues, por eso te lo digo, procura. Venga, pues vamos ahí con toda esa agenda que tenemos a la vista de cara a las fiestas de las Candelas de aquí, del barrio de Gamonal. Empezamos el martes 31 a partir de las 8 de la tarde, en la que haremos el programa, este programa que estás escuchando, La Puerta del Jena, en la Casa de Cultura. Tendremos invitados a Eslabón y veremos, pues bueno, en los vídeos de todos los temas que irán sonando. El jueves día 2, a partir también de las 7 de la tarde, tendremos una obra de teatro a la que os recomendamos que acudáis. Van a ser 5 euritos y bueno, tendremos a la actriz Beatriz Rico aquí en Burgos acompañándonos. El viernes 3 tendremos la segunda edición del festival Las Candelas Turbarán Rock Burgos, de la que saldrá una de las bandas que nos acompañarán en la sexta edición del festival gratuito Turbarán Rock Burgos, de los días 7 y 8 de julio. Estoy ya quedándome sin... Tienes este... agua ahí, si quieres. Venga, venga, que... Lo que brinda es la palabra Gamonal en todo lo que está diciendo. Y Burgos. Son, chavales, vamos, estamos en Gamonal. Y bueno, recordamos que todavía tienen unos poquitos días hasta el viernes a las 2 de la tarde para enviar las candidaturas para participar en este festival al correo electrónico lascandelasturbaranrockburgos@gmail.com. Y otro de los eventos a los que os invitamos ahí, seguro que es súper interesante, es el lunes 6, también en la Casa de Cultura de Gamonal y con entrada gratuita, en el que haremos la proyección del documental Ellas Son Eléctricas, un documental dedicado a las pioneras del heavy y el rock en España. Y posteriormente, pues bueno, tendremos un coloquio aquí, la charlatana presente habitual en todos los líos, y bueno, estarán los directores del documental y tendremos a varias de las protagonistas, entre ellos a nuestra gran Daría Ras y alguna que otra sorpresita. Así que animaros a toda esta agenda, porque son cosas muy muy chulas y seguro que lo pasamos genial. Sí, no veo otra forma mejor que entrar en calor que con lo que ha dicho este invierno. Me he quedado seca, ¿eh? Enero y febrero es un mes caliente gracias a las candelas. y al barrio de Gamonal. Bueno, solo recordaros que la Puerta del Jena está producido por la asociación Metal Castelae, productora también del festival Zurbarán Rock Burgos y promotora de la peña Blusas del Metal, a la que mandamos un fuerte saludo y un grandísimo aplauso. Cómo me gusta poner, desde que tenemos el chisme este, qué maravilla. Bueno, vamos a despedirnos, Keeper. Pues muchas gracias, como siempre, por estar ahí. Y pues, bueno, y ahora habrá que echarse una cervecilla por aquí, ¿no? Ya que estamos. Pues nada, un placer estar aquí una semana más. Recordad, rebobinad el podcast y anotad toda la agenda que hemos dado. Y nos vemos en todos los eventos y aquí la próxima semana. Un placer compartir las ondas del rock y del heavy metal aquí desde Gamonal. Y eso, a la espera del siguiente programa, de poder estar con vosotros otra vez más. Bueno, pues que no se mueva nadie, porque ahora os dejamos con 12, con 11 auténticos trallazos de nuestro amigo Mario, que serán presentados por Chuchi. Así que suerte, salud y heavy metal. Oh yeah. Hemos disfrutado de la banda de thrash metal, el metal oscuro de los huecos, Bewitched y el tema Hellish Triumph. Arrancábamos esta segunda hora con heavy metal alemán con la banda Metal Inquisitor y el tema Doomsday for the Eternity. Vamos a continuar con más Marleag metal y lo hacemos con la banda finlandesa Ahatara y el tema Beribalta. Stop!

Esto que sonaba era doom metal épico de los suecos Kallenmass y el tema Of Star and Smoke. Anteriormente disfrutábamos del heavy metal, ese speed metal, con la banda Metal Lucifer y el tema Heavy Metal Hunter. Vamos a continuar con death metal caña caña con los suecos Vomitory y el tema Ashes of Morning Life. Seas heavy o pijo, necesitarás nuestros servicios.

Este stoner metal nos llegaba desde Reino Unido con la banda Orange Goblin y el tema Red Tide Rising. Anteriormente disfrutábamos de heavy metal con la banda rusa Aria y el tema Rose Street. Vamos a continuar con un tema de metal americano, la banda Solitude Aeternus y el tema Days of Pleasure. We'll be right back.